9 de la mañana, 17 minutos y estoy ya en contacto con Luján Fischer Herlein. Buen día, Luján, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Saludo a toda la audiencia. Luján es la coordinadora, a ver si digo bien, vos me corregís, coordinadora del operativo de la encuesta permanente de hogares que va a desarrollar el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Es así? La encuesta permanente de hogares en el resto urbano provincial. Y ahí un poco, bueno, aclarar, ¿no?, a la gente. La encuesta se desarrolla todo el año en el aglomerado Santa Rosa Toay. Y una vez al año, un trimestre al año, entre julio y septiembre, se aplica en el resto urbano provincial. La coordinación de la encuesta permanente de hogares en el aglomerado Santa Rosa Toay la hace Francisco Alfonso y yo estoy en el resto urbano provincial, que son 10 localidades de la provincia que participan: Ingeniero Luigi, Macachín, General Hacha, Catriló, Eduardo Castex, 25 de Mayo, Colonia Barón, General Pico, Realicó y Rancul, localidades de más de 2.500 habitantes. Así que estamos trabajando allí de julio a septiembre en este tercer trimestre de la encuesta permanente de hogares en el resto urbano provincial. Bien. Vamos a hacer una aclaración. Contame primero, ¿durante la pandemia esto se pudo realizar? ¿Se hizo, sí, no sé, en forma telefónica? ¿Cómo lo, claro, lo hicieron? Sí, sí. O sea que los datos no dejaron de fluir en ningún momento. No. El relevamiento es permanente y siempre se garantiza la captación del dato, así que durante la pandemia se llevó a cabo telefónicamente en las viviendas seleccionadas. Dificultó un poco la respuesta. Todos sabemos que, bueno, a la gente tal vez no le gusta que lo llamen por teléfono. Hay un montonazo de encuestas de consultoras privadas desarrollándose y este miedo también a las estafas. Así que si bien el relevamiento se continuó haciendo, no tuvimos la misma efectividad de respuestas. Claro. Hay una cantidad estipulada de esta encuesta permanente de hogares. ¿De cuántas, de cuántas personas estamos hablando en el resto urbano? Personas que encuestan. Hogares, viviendas. Viviendas para hogar. Sí, 600 viviendas en total se están relevando. Y acá es importante aclarar que las viviendas son seleccionadas de manera aleatoria, al azar. ¿Y por qué? Porque se trata de una encuesta por muestreo. Esto significa que para conocer las características del total de los hogares, se encuesta una pequeña fracción representativa. Y por ahí a veces nos pasa cuando estamos en el territorio relevando los datos que alguien nos diga: no, no querés encuestar a mi vecina, ella está en la casa, yo justo me tengo que ir. Y no, nosotros necesitamos la respuesta de esos hogares porque se consideran representativos a toda la muestra y son irreemplazables. Si no es ese hogar, no puede ser otro el que nos responda. Claro. Luján, yo hace unos días hablé con Martín Malga, él me decía que hay algunas preguntas que quieren agregar en las cuentas permanentes de hogares. No sé si vos estás al tanto de eso. En realidad lo que se desarrolla este año es como un operativo complementario, pero bueno, que tiene otro equipo de encuestadores, otra coordinación, que es la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, que tiene algún tipo de relación con la encuesta permanente de hogares, porque dentro de esas personas, de esos hogares que nos dan la respuesta, ¿no?, de su información laboral, del empleo, del desempleo, bueno, migratorias, habitacionales, de educación, al finalizar la encuesta se hace una selección al azar también de un componente para responder sobre esta encuesta, pero en realidad, si bien tienen alguna relación, es otro operativo aparte. Así que ahí tendrían que hablar con la otra coordinadora. Bien. Luján, como la encuesta permanente de hogares, digamos, no deja de relevar datos todo el año y todos los años, supongo que también debe haber mayor rapidez o mayor fluidez en las reuniones de análisis de estos datos, y una vez que se hace esto, ¿a quién se manda? La información relevada en los formularios es cargada a un sistema y tabulada por INDEC. Nosotros, como el operativo es coordinado a nivel nacional por INDEC, y aquí en la provincia de La Pampa lo desarrolla la Subsecretaría de Estadística y Censos, en el territorio, en el campo, ¿no? Abordando a cada encuestado. Esta información es conocida trimestralmente, están publicados los informes en la página oficial de INDEC y nosotros lo recibimos de diversas maneras, tanto a nivel región, la región pampeana, como a nivel provincial, no así desagregada por localidad. Es decir, no sé si queremos conocer en el próximo trimestre los datos que arrojó el relevamiento en Luigi o en Macachín, no lo vamos a poder conocer porque lo conocemos a nivel provincial, así es como se releva. Ajá. Ustedes van a estar en este tercer trimestre visitando, me decías, 10 localidades. Luigi, claro. Luigi, Macachín, Hacha, Catriló, Castex, 25 de Mayo, Barón, Pico, Realicó y Rancul, si no anoté mal. Exactamente, ¿Todas estas personas van a ser visitadas por la misma persona que los visitó el año anterior o antes de la pandemia? Supongo que no. ¿Van a llevar algún tipo de identificación el encuestador justamente por esto de que han crecido tanto las estafas y tanto los problemas? Sí. Que me imagino que ustedes también se están adecuando permanentemente a brindar mayor seguridad para poder, claro, para que te abran la puerta de la casa, literalmente. Sí, muy buena pregunta. Sí, las encuestadoras no son las mismas que el año pasado, por una cuestión de que antes teníamos un grupo menor y centralizado en General Pico y en Santa Rosa, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, ¿no? Que no nos permitía abordar las viviendas, tampoco realizar, no sé, entrevistas de trabajo y demás, así que se hizo por teléfono. Este año lo que se optó es por generar un equipo de encuestadoras. Cada una de las encuestadoras son oriundas de la localidad. Por ejemplo, en Ingeniero Luigi en este momento está Nora Eterovich encuestando, en Macachín Cecilia Bartolomé, en General Hacha Laura Porfiri, en Catriló María Elena Pupo, en Eduardo Castex está trabajando actualmente Male, en 25 de Mayo está trabajando Leticia Rodríguez. Bueno, la idea en Colonia Barón Melisa Paredes. La idea es que sean personas de la localidad para brindar mayor seguridad. Esa fue una estrategia que optamos también porque conocen el pueblo, conocen la dinámica, ¿no?, de las personas, si trabajan de mañana o de tarde, y también esto logra una mayor apertura de esas viviendas que si hacemos un equipo centralizado desde la capital y visitamos los pueblos. Y también nos da mayor margen de visita. Hay que tener en cuenta que para poder ver si se efectiviza una encuesta o si, no sé, nos rechazan o no podemos lograr la respuesta, hay que hacer al menos 3 visitas. Entonces, si hacemos un equipo centralizado de encuestadores desde Santa Rosa, se dificultaría mucho en términos logísticos. Entonces, bueno, teniendo a las encuestadoras en la localidad, se puede revisitar, se pueden pautar horarios, las personas están identificadas con una credencial que tiene los datos completos y una foto y también un código QR, así que si hay alguien que utiliza la tecnología QR o lo tiene en su celular, puede escanear este código y los remite directamente a la página de la Subsecretaría de Estadística y Censos, donde ahí están todos los encuestadores y, bueno, y puede cotejar que se trata de la identidad de la persona, ¿no?, que está visitando la vivienda. Bien. Siempre es importante anunciarles a las personas que van a ser visitadas que es muy importante su información, la respuesta que nos brinden a este cuestionario, que la respuesta es importante, ayuda a construir estadísticas oficiales de calidad, que están protegidos los datos que brindan por la Ley de Secreto Estadístico número 17.622, es decir, que todo lo que se releve en ese momento queda entre el encuestado y el encuestador y es anónima. Como decía, de que se trata de una encuesta por muestreo, no nos interesa la información de cada una de esas familias o de esa persona, sino lo representativo que son al total de esta muestra. Bien. Y de los hogares, ¿no?, de la provincia y a nivel nacional. Así que es importante, bueno, también tener en cuenta eso, que las visitas se pueden hacer los fines de semana, porque podemos encontrar a las personas ahí, que puede ser de mañana, de tarde, siempre tener en cuenta que van a estar identificadas con esta credencial. Sí, sí, sí. De este grupo de hogares seleccionados que, bueno, que los reciben, ¿pueden en algún momento decir, no, mira, yo no quiero participar más de la encuesta, se han negado, ha pasado alguna, y si pasa, ¿qué significación tiene? Y no pasa muy seguido, pero bueno, se respeta obviamente la decisión del encuestado. Y bueno, no se insiste en ese caso, pero bueno, sí, para el operativo es bastante triste, si se quiere, porque nos estamos perdiendo de relevar esa información que, como te digo, es claro, representativa a tantos hogares más de La Pampa y de Argentina. Uh-huh. Otra consulta, sí. Si tienen el dato o si lo saben, si lo pueden decir en realidad, en este marco y después de esta pandemia tan tremenda y que se llevó tantas vidas, este dato en las cuentas permanentes de hogares, digamos, ¿se han caído hogares que han sufrido este tipo de pérdidas? No, porque a nivel, la muestra, digamos, está seleccionada y se recambia cada 2 años, si se quiere. Se visitan 2 trimestres seguidos, después se deja de visitar y al año siguiente se vuelve a visitar 2 trimestres seguidos. Serían 4 visitas. Al momento eso no lo hemos relevado. Tal vez hay personas seguramente de la familia que fallecieron, pero hay alguien más que responde en esa vivienda. Si bien. Se quiere. Bien. En esa parte ahí relevamos como los datos migratorios, si hay movimiento, por ejemplo, no sé, algún estudiante que forma parte de ese hogar y se fue a vivir a otro lugar, bueno, ahí también se consigna ese dato, o personas que vinieron a vivir a esa casa. Bien. Comprende. Así que es bastante interesante la encuesta. Sí, sí, sí. No, no me cabe duda. Bueno, Luján Fischer-Herlein, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado todo esto. Esperemos que todas las viviendas que tengan que ser relevadas los reciban fundamentalmente con mucho cariño, con mucho afecto, con la verdad cada uno de los encuestadores, porque es todo un trabajo estar en la calle y llegando a la gente. Muchísimas gracias. Sí, valoramos por supuesto el trabajo del equipo de encuestadores y también para llevarle más tranquilidad a la comunidad, que cualquier duda o para mayor información pueden escribirnos al WhatsApp de la subsecretaría, que es el 2954 83 97 75 83 97 75. Ahí respondemos tanto dudas que la gente dice, bueno, me está visitando tal persona, se trata de alguien del equipo de encuestadores, sí, no, bueno, ahí charlamos, nos escribe gente de Santa Rosa, de Toay y de las otras 10 localidades. Perfecto, 83 97 55, el WhatsApp 83 97 75. Ah, 75, perfecto. Agradecidos de que lo difundan. Muchísimas gracias, Mónica. Hasta la próxima.